El mundo bajo el prisma de la caridad. Comenzó a escribir lo que luego titularía La Apología del Trapense el 19 de septiembre de este año 1934, y lo terminó a finales de mes. Lleva casi 4 meses fuera del convento. Lo comienza con la frase: «Sea Dios en todas las cosas». Aunque él no lo dice, parece que Rafael desea defender su propia vocación, tan en contraste con el mundo que ahora le toca vivir. Lo que dice tiene mucha aplicación para nuestro momento actual, y el contenido puede ser vivido por todo cristiano desde su propia vocación, como veremos que él le dice en una carta que escribe el día 30 de ese mismo mes a su abuela materna. Si Rafael, antes de ingresar en la trapa, ya se sentía atraído por Dios y le quiso poner en el centro de su vida, durante sus 4 meses de estancia en el monasterio, Dios le hizo ver algunas cosas que antes no veía, y ahora, en algunos de sus escritos, descubrimos a un buen conocedor de la vida espiritual y del discernimiento de espíritus, que emplea primero para sí mismo y para valorar lo que le rodea a la luz de Dios. Porque lo que en él destaca sobre todo es su vivencia de lo absoluto de Dios. Se siente penetrado e inundado de él, y por eso puede decir: primero Dios, siempre Dios, y únicamente Dios. Él lo es todo y lo llena todo. Dios me inunda. Yo pertenezco a Dios. Mi fin es Dios, y Él es el único que puede llenarme por completo. Todo lo demás no lo necesito y me es completamente innecesario. Desde esta vivencia es como él ve la vida y el mundo. Ve todo a través de la fe, desde Dios, con mirada de eternidad. Y desde esta perspectiva piensa sobre los afanes y preocupaciones de esta vida, sobre su brevedad, sobre el propio cuerpo y las riquezas que son efímeras y miserables. Los temas que más se destacan en este escrito son Dios, el mundo, el silencio y la oración. Todo ello relacionado y enraizado en la vida y ocupaciones de los hombres. Empieza por dejar muy claro su condición de trapense, pero al mismo tiempo hace ver que el monje es un hombre como todos. Soy trapense. Y como trapense siento, veo y discurro. El trapense no es ninguna cosa rara. No es nada excepcional ni extraño. El trapense, en primer lugar, es un hombre como todos. Es una criatura de Dios como lo son todas. Tiene sus miserias, sus flaquezas, un cuerpo con el que lucha y un alma que tiene que salvar. Dios le exige una serie de cosas que son sencillas y agradables de cumplir aquí en la tierra. Lo principal de todo es que el trapense no quiera más que lo que Dios quiera. Que Él sea su única ocupación, su único deseo, su único amor. Que esté lleno del Espíritu de Dios y que todos sus actos en la vida sean dirigidos exclusivamente hacia Él, hacia su mayor gloria y en su nombre. Como se ve, la ocupación del trapense es bien sencilla. No necesita grandes estudios ni preparaciones. Basta solamente una cosa: amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es tan agradable, es tan dulce. Es la más agradable de todas las ocupaciones. Es la más divina, la más útil. Es una cosa bien sencilla: amar a Dios y dejarse amar por Él, nada más que eso.

Los hombres no son malos, Señor, pero si tú los abandonas, ¿quién podrá, Señor, subsistir? ¿Qué podemos hacer nosotros solos? Nada, absolutamente nada. Si tú apartases tu mirada del mundo por un solo instante, el mundo se hundiría en el caos. No todos podemos influir directamente para remediar las diferencias sociales y los sufrimientos de los hombres, pero todos podemos vivir con justicia y caridad en lo que nos corresponde, y orar incesantemente al Señor para que Él abra las mentes de los hombres para ver las realidades a su luz, y mueva los corazones para remediar lo que se puede, cada uno desde las propias posibilidades. Rafael ve el mundo bajo el prisma de la caridad. Él está anclado en Dios y ve el mundo, las cosas y los hombres a través del corazón de Dios. Por eso puede escribir a su abuela Fernanda en este mismo mes de septiembre unas reflexiones sobre este mismo tema que hoy nos son muy necesarias a todos, ya que para todos los cristianos habla. Ahora que estoy en el mundo, veo que el resto de los hombres piensan como yo pensaba antes, y dicen, si me ven a menudo en la iglesia. Es natural, claro, es trapense. No voy a cines y teatros y dicen lo mismo. Claro, como es trapense no puede, no debe ir, es lógico. Esto no es para un fraile. El mundo es así. Pero yo, al ver esto que pasa, pienso, pero bueno, Dios no es lo mismo para mí que para ti, que para el de más allá. No murió Jesús para todos los hombres. No está en el sagrario esperándonos a todos. Entonces, ¿por qué vamos tan pocos a hacerle compañía? Yo creo sinceramente que el mundo ha perdido la cabeza y lleva camino de perder el corazón, que sería peor. ¿Qué más da ser trapense que ser militar, ser pobre o rico, alto o bajo, hombre o mujer? El amor a Dios debe ser único, y no valdrá decir allá un día, delante de Jesús, yo, Señor, te he querido, pero como he tenido que ir todos los días a un cuartel, pues claro, el militar no puede ocuparse de otras cosas, y el labrador, ocupado con sus yuntas, tampoco tiene tiempo, y el intelectual no puede interesarse en ñoñeces de fraile, y así sucesivamente todo el mundo. O somos cristianos, o no lo somos. O se ama a Dios o no se le ama. Pues quien no está conmigo, está contra mí, dice Jesús. Las palabras de las Sagradas Escrituras son claras y terminantes. Por tanto, no te extrañes de que no me interese nada más que Dios y su gloria. Lo que yo quisiera es que todo el mundo, toda la humanidad y todos los hombres sin excepción, mirasen un poco más hacia lo alto y contemplasen a Dios que nos está mirando y que nos ha de juzgar. No perdamos el tiempo, que queda poco, lo mismo a ti que a mí. Ya ves, he estado a un dedo de morirme y no he tenido miedo, incluso con alegría. Dios no lo ha querido, sea cuando Él quiera, pero lo mismo me da antes que después. Y mientras tanto, amemos la vida, porque Dios nos la da y hay que amarla, incluso con el sufrimiento y las penas. Alabarle sin cesar y en todo momento. ¿Ves el sol, el cielo y las flores que son criaturas de Dios y publican su gloria? Tienes un sagrario cerca, donde puedes hablar con Jesús para que Él te consuele en todo. En una palabra, tienes a Dios y la protección de la Virgen. ¿Qué más puedes pedir? No me digas que te falta algo, porque lo tienes todo. Así ve Rafael el mundo,

y encamino mis actos para que por medio de ellos me conduzcan a Él. Y esto es tan fácil. Incluso el comer, el reír, el hablar, todos los actos que hacemos en la vida corriente, lo podemos encaminar a ese fin. Y así resulta que haciéndolo todo por Dios, todo es bueno. Y con las más insignificantes cuestiones de la vida, podemos elevar el corazón a Él y a Él encomendárselo todo. Sus reflexiones son oraciones en las que con humildad dice al Señor sus faltas y le pide su ayuda. Pero, Señor, vos sabéis que aunque este es mi deseo, cuántas y cuántas veces me olvido de que existes y me porto como si tú no me vieras. Cuántas veces al cabo del día he hablado sin tenerte presente y me he ocupado en mil quehaceres que aunque no son malos, como no te los he ofrecido, pierden su valor. Señor, si tú lo eres todo, ¿cómo es posible que yo, aunque sea por un momento, te olvide? Ah, Señor, si solo fuera el olvidarte, menos mal. Pero, ¿y el ofenderte? Corramos un velo. Lo pasado pasó, pero permitidme estar en tu presencia, y ojalá tuviera las lágrimas del rey David, que al ponerse en tu presencia recordaba su pecado, la angustia le oprimía el pecho, y no hallaba descanso de tanto llorar en su lecho. Señor, miradme bien y veréis que, aunque no merezco que me atendáis, podréis ver que aunque estoy ocupado en mil cosas y menesteres, mi espíritu lo tengo en vos. Y si alguna vez me distraigo y las criaturas me apartan un solo momento de ti, tened en cuenta que soy débil, que mi corazón es humano y que soy un hombre lleno de imperfecciones. Mi deseo es veros en todo lo que me rodea, no pensar más que en tu amor infinito hacia mí y tenerte siempre presente, lo mismo en el sueño que en la vigilia, cuando río y cuando lloro. Que todo lo encamine a tu fin y que me falte todo menos tú. Pues teniéndote a ti, lo tengo todo. Así vive y así ora Rafael, incluso en medio del mundo, y en medio de una cierta oscuridad o desolación, que tiene que vivir solo, sin la cercanía de una persona que le ayudase a discernir el estado de su alma, en la que el Señor no cesaba de trabajar. Con todo realismo, reconoce que la mayor parte del tiempo que ha pasado fuera de la trapa, Dios ha sido su confidente.